La verdad que sí, pudimos concretar la apertura sin inauguración el día viernes, por como mencionabas vos, por el tema de la pandemia. Pero bueno, empezamos a trabajar en el día de hoy con la oficina abierta, con un horario que va a estar de mañana y de tarde, que ahora lo vamos a comentar, y también con las vías de comunicación de la Defensoría como alternativa, más que nada para resguardar a aquella población en riesgo que bueno, que no puede concurrir a la oficina, pero que quiera hacer su reclamo, su consulta o lo que considere. ¿Esta pandemia del coronavirus modifica el funcionamiento de la Secretaría? Sí, modifica lo cotidiano y la frecuencia de público y de ciudadanos que se acerquen, pero bueno, estamos tratando de difundir las redes sociales y otros medios de comunicación alternativos como para que la oficina pueda seguir funcionando. Carolina, contanos, bueno, ¿cuál es la función precisamente que tiene la Secretaría? La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional que fue creado con la reforma del 94, es un organismo nacional, y a nivel provincial contamos con un defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es el doctor Guido Lorenzino, y que por decisión política de él, desde su gestión, desde el año pasado, comenzó a generar delegaciones descentralizadas en los territorios para poder facilitar que el organismo llegue a los ciudadanos. Es un organismo que promueve derechos y que busca la exigencia y que se puedan garantizar todos los derechos ciudadanos que estén vulnerados o que los ciudadanos consideren que están vulnerados, ya sea en materia de educación, de salud, de servicios públicos, desde la justicia, cualquier tipo de derecho que el ciudadano tenga duda, que lo pueda ejercer y se pueda exigir y acompañar en el proceso. Es una oficina que acompaña a los ciudadanos en aquellos reclamos o consultas que tienen respecto a sus temas. Además de los reclamos, ¿qué otros servicios brinda la oficina? Aparte de reclamos, tenemos un área que tiene que ver con la promoción y prevención de los derechos, construir una ciudadanía responsable, en que los ciudadanos puedan conocer cuáles son sus derechos para luego exigir, por lo cual hay una parte importante que tiene que ver con la promoción de los derechos, que bueno, en este contexto de pandemia, coronavirus y estos días de, digamos, de cuarentena que se van estableciendo para la población de riesgo, va a costar porque es muy difícil la concentración de público, pero bueno, vamos a estar trabajando después de esto con esa pata que consideramos que es importante, que es conocer nuestros derechos. ¿Dónde se ubica y en qué horario funcionaría la oficina? Bueno, nos comentabas, teniendo en cuenta esta pandemia, que se tuvieron que modificar horarios. Sí, la oficina funciona en San Martín 462, pegado al correo argentino, y funciona los días lunes y miércoles de 12 a 18 horas, para que aprovechen los abuelos de la tercera edad o la población en riesgo que quiera en un horario distinto a la circulación habitual de la mañana, y martes, jueves y viernes de 8 a 14 horas. Eso los escucha Carolina Raschetti. Carolina, ¿cómo te va? Enzo te saluda, buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Enzo, ¿cómo te va? Bien, no sé si tendrás algún parámetro, alguna estadística, si lo habrás charlado con algún ya par tuyo que esté a cargo de alguna delegación, pero si tenemos que partir de cuál es el reclamo, la duda que tiene la ciudadanía comúnmente en torno justamente al aporte y al acompañamiento que puede dar la Defensoría del Pueblo, ¿cuál sería? Porque, digo, yo rápidamente diría el servicio de energía en Cañuelas. Sé, por haber leído en alguna oportunidad, que en su momento, en la Argentina en general, el mayor reclamo, no digo a través de la Defensoría del Pueblo, pero sí cuando tiraban estadísticas y demás de una de las problemáticas de la gente, tenía que ver con el servicio de la telefonía móvil. ¿Cuál es, en este caso, o si tenés algún tipo de parámetro, desde dónde empezar con tu gestión? Nosotros tenemos el parámetro de que en forma anual se hace un informe respecto a aquellas demandas que hay por parte de la ciudadanía y que nos permite tener un punto de general de cuáles fueron las demandas principales. Como decís vos, la energía, el servicio de energía eléctrica, en el caso particular de Cañuelas, Sede Sur, y los servicios que tienen que ver con APSA, y Camusi son los que, digamos, han encabezado durante el 2019 los reclamos, y donde la Defensoría ha trabajado mucho respecto a las tarifas, respecto a al control de las empresas de servicios públicos, que la verdad que durante el 2019 han sido bastante deficitarias en respecto al servicio, y en el presente también, en este año también, ¿sí? Pero ahí se centra mucho, y después otros tipos de reclamos que, por supuesto, todo ciudadano puede acercarse a realizar de cualquier temática o problemática que se le presente, que para eso está la oficina. Uh-huh. Y en este plano, desde la ignorancia te lo pregunto, ¿el aporte cuál sería? Que, digamos, que la Defensoría del Pueblo eleve un reclamo o presente alguna duda con respecto a algún tipo de servicio, ¿no es lo mismo que un ciudadano vaya solo por sí cuenta en términos individuales? Claro, exactamente. El poder generar otro tipo de compromiso por parte de las empresas y otro tipo de exigencia, ¿sí? Que el ciudadano no está solo también, porque en muchos casos, por miedo, por no poder recepcionar la respuesta que esperan, o por tiempo no lo puede hacer, de hacer un seguimiento de su reclamo, para eso está la Defensoría. Uh-huh. Con respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia de coronavirus, y teniendo en cuenta que estaba el compromiso para que empiecen ustedes con la actividad este lunes, recién algo le comentabas a Karen, que están evaluando justamente trabajar con un horario, por supuesto, atípico, de acuerdo a lo que habitualmente desarrolla el organismo. ¿Ya tiene algún tipo de certeza al respecto? Sí, vamos a trabajar con ese horario que le comentaba Karen, y también reforzar las vías telefónicas. Tenemos un 0800 gratuito que los ciudadanos pueden llamar, presentar su reclamo o realizar consultas, y las redes sociales también, lo que tiene que ver con Twitter, Instagram y Facebook, como alternativa para evitar la concentración de ciudadanos y exponerlos a este virus pandemia que bueno, nos piden resguardarnos y cuidarnos un poco. Uh-huh. Están de lunes a viernes de 8 a 14. Esto es la delegación descentralizada Cañuela de la Defensoría del Pueblo, para digamos, técnicamente es así. Claro, es una oficina descentralizada. El doctor Guido Lorenzino estableció la importancia de centralizar la oficina de La Plata, que bueno, durante años funcionaba solamente en La Plata y vos tenías que ir a hacer los reclamos en La Plata. En este caso descentraliza para acercar a los ciudadanos, y bueno, es una decisión política importante, porque en Cañuelas la oficina más próxima está en Marcos Paz, o bueno, la ciudad de La Plata, y es un organismo de derecho que es importante tenerlo próximo y cercano para acompañar en cada una de las demandas. Uh-huh. ¿Y tu cargo puntualmente? Delegada de la sede de Cañuelas. Gracias por el tiempo, por estos minutos, y que tengas una buena gestión. No, por favor, gracias a ustedes, y estaremos dialogando seguramente en todo lo que tiene que ver con las actividades de la Defensoría.